y también para escuchar el parecer de las distintas fuerzas políticas del municipio, y lo haré, espero, para la semana que viene, tener este encuentro con los portavoces de los grupos municipales y aparte de otros colectivos que también son, digamos, los artífices, los promotores de todos estos equipamientos, que también tendremos que sentarnos y hablar y ver con ellos también las distintas opiniones y el camino que vamos a dirigir. Pero hoy, como decía, pues tocaba el saber cuáles son los temas relevantes para Aurica, un inicio de una legislatura que son 4 años los que quedan por delante, que parece que son muchos, pero los días se pasan volando. Aquí llevamos, como es normal, la tercera semana a pie del Ayuntamiento de Ubrique y los días vuelan, y entonces lo que no queremos es que nos falte una planificación de estos temas importantes para que podamos tener la vista puesta en que se trabajen, se culminen y estén en explotación dentro de este mandato. Cambiamos de tema. Hoy jueves hemos conocido los datos del número de desempleados registrados en nuestra localidad durante el mes de junio, que se sitúa en 2.825 personas sin empleo. Con respecto al mes anterior, supone una bajada del 2,99%. El paro en Ubrique afecta a 1.709 mujeres frente a 1.116 hombres. Además, hay que destacar que mayoritariamente las personas en situación de desempleo son mayores de 25 años. La distribución por sectores de producción es la siguiente. En el sector de la agricultura se encuentran sin trabajo 41 personas. En el sector industria el paro afecta a 1.189 ubriqueños. En el sector de la construcción a 151 personas. En el sector servicios 1.184 personas se encuentran en paro. Y por último, 260 ubriqueños no tienen empleo anterior. Ya dentro del apartado cultural destacamos dos citas para la jornada de hoy jueves. Alumnos del grupo de rock de la Escuela Municipal de Música, bajo la dirección del profesor de guitarra Paco Sánchez, han programado para esta noche un concierto que dará comienzo a las 9 en la Plaza del Jardín. En el repertorio se incluyen canciones rockeras, jazz y soul, que estarán acompañadas por alumnos de guitarra, bajo, batería y teclados. También hoy jueves a las 9 de la noche en la Peña Sevillista de Ubrique, el grupo La Buena Mujer, cuya compositora y vocalista es la ubriqueña Carmen Morales, va a ofrecer un concierto en acústico. La ubriqueña estará acompañada por Antonio Reina, guitarrista del barrio. La entrada a este concierto acústico es libre y gratuita. En el acto además se presentará la campaña de micromecenazgo que La Buena Mujer está llevando a cabo de cara al lanzamiento de su nuevo disco. Y por último, también podemos hoy destacar que la Asociación de Vecinos Antonio Vega ha dado a conocer las actividades de ludoteca que se han puesto en marcha durante los meses de verano para los niños y niñas de este barrio ubriqueño. Las actividades se llevarán a cabo de lunes a viernes en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Porque es que lo que pasa es que en el salón lo hacemos ahora todo el verano, así los niños se distraen. También los padres, si tienen que bajar o hacer algún mandado las 2 horas, descansan. Y por 1 eurito, pues le damos sus cosas, sus juegos, y hacen manualidades y hacen de todo. Y entonces, son los niños del barrio, hombre, si hay algún niño que no sea del barrio y quiera venir también trayendo su euro, pues lo puede hacer. Aquí la muchachita que hay, que lo hace, pues hace de todo. Los niños se lo pasan estupendo. Les hace juegos de mano, otros juegos, les hace sus manualidades, los pone a pintar, los pone a escribir. Es que es una muchacha que lo hace estupendo. De 11 de la mañana a 1, de lunes a viernes, los que puedan. Y entonces, en esa época, pues hacemos la fiesta del agua también. Hombre, porque ahora está viniendo calorcita. Pues sobre mediados de este mes, o por ahí, pues se lo hacemos. Cuando vengan días de calor como esto. Y ya también tenemos, hombre, actividades, de que tenemos, no actividades, sino tenemos nuestras fiestas también, el flamenco, con nuestra vecina Pepi Morales, que lo hace estupendo, y las demás personas también. y también la agrupación ubriqueña, pues es unos años que viene, nos hace ese favor, hombre, y esa, que nosotros cuando las criaturas pueden venir, pues viene y le damos un pequeño apoyo, porque estamos muy agradecidos de que vengan al barrio, porque aquí hay personas de todo tipo, unas que pueden bajar más y unos que pueden bajar menos, y entonces, pues aquí en la plaza, fresquito, pues lo hacemos como si fuera esto un teatro. Y también la danza del vientre, pues cuando pueden, también vienen, y también nos divertimos con ellas y ellos con nosotros, que lo hacen estupendamente. Mm-hmm. Que ya hemos tenido la convivencia, que las hicimos en mayo, hoy en junio el 16, porque en mayo tuvimos muchas actividades de comuniones, de, y entonces pues no se pudo, los salones estaban algunos cogidos, y entonces pues nosotros, como lo hacemos, pues nada, cuando podemos lo hacemos para todo el mundo, y para que se lo pasen bien los vecinos, que son muy colaboradores, y lo hacen estupendo. Y nosotros, si pudiéramos hacer más cosas, que también hacemos la zumba, en el verano hacemos sevillanas cuando no las pueden dar, y todo lo que podamos, pues lo hacemos, por el bien de todos los vecinos, que son muy colaboradores. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.